Es la segunda vez en pocos meses que comenzamos el programa con una canción que no es la sintonía habitual. Hace poco lo hicimos con Metallica, versionando a Ennio Morricone, y hoy lo hemos hecho con una pieza que ya el otro día anunciábamos que con un poco de suerte escucharíamos en el programa de hoy, que por algo es un programa especial, porque es el número 511 y sobre todo porque es el último programa de esta temporada de Ingravidez. Eran Muse haciendo esta versión del Man of Mystery de los Shadows. Y además, como también anunciábamos, vaticinábamos el domingo pasado, ha habido un grupo, una banda con mucha proyección, una banda de nuestro país que ha aceptado el reto que planteábamos en el programa de hoy. Y es que tanto nuestro Memorial Yuri Gagarin como nuestro clásico del 99 se van a interpretar hoy aquí en directo. Ellos son We Are Balboa, los madrileños que visitan esta noche Ingravidez en el último programa de la temporada. Así que os damos la bienvenida en el nombre de todos. Han venido Carlos y Lua, ¿cómo estáis? Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Además, esta que hemos utilizado hoy como sintonía para sustituir la habitual te traía buenos recuerdos, ¿no, Carlos? A mí me recuerda a mi pasado como surfero instrumental en varios grupos, sí. Man of Mystery es un temazo de los Shadows y la verdad es que sí. A mí también me trae buenos recuerdos de ir a verle a él tocar. Sí, sí, esa yo la he tocado muchas veces. Ya te pasaré mi versión, que está muy bien también. Bueno, esta que han hecho Muse es un regalo que han hecho a los lectores de New Musical Express, como comentábamos el otro día, y en el número de la semana pasada venía un CD con una selección de temas escogidos por Muse y también con esta propia canción interpretada por los de Bonsaid. Bueno, pues el reto es que vais a encargaros vosotros hoy de nuestro Memorial Yuri Gagarin, una versión que habéis traído pensado de quién va a ser. Pues la versión para la sección de Yuri Gagarin es una canción de Deja for Cutie, uh-huh, que se llama I Follow You Into the Dark, que es del último, sí. Creo que es de Plants. De Plants, es el último. Sí, señor. Plants, sí. Efectivamente. Ajá. Así que a ver qué tal queda. Esto sonará dentro de aproximadamente 15 minutillos, un poco menos, y después, en tres cuartos de hora, clásico 99, ahí que... Ahí es Wilco, es Every Little Thing. De Wilco, un temazo como proponen ellos. Del Summer Teeth, antes de que Wilco se volviera un poquito más blandito, de la época que más nos gusta, más rockerita. Bueno, mientras tanto estaréis por aquí con las guitarras y tal, y si lo hacéis bien, al final también nos escuchamos con una de vuestro repertorio propio. Bien. Gracias. Bueno, comienza aquí Ingravidez, edición 511. Estos son Ash, con el tema que se ha desvelado como último single del álbum que van a editar de aquí a una semana. Nos pillará de vacaciones, pero ya lo vamos disfrutando. Esto es Polaris, son Ash. Polaris, una canción incluida en Twilight of the Innocents, el inminente álbum de Ash, que ya dijimos el otro día estarán presentándolo este verano en nuestro país dentro del Festival Sonorama, que se celebra en Aranda de Duero, en Burgos, los días 17 y 18 de agosto y que va a contar con más participaciones internacionales como las de Mando Diao o Divine Comedy, y también con lo más florido de los grupos nacionales que aquí nos gustan, desde Second hasta La Habitación Roja, pasando por Deluxe, Dover o los mismísimos Sandy Drivers. No hemos comentado al inicio del programa, nos hemos liado a hablar aquí con We Are Balboa, que en un ratito estarán con nosotros, varias de las canciones que hemos preparado como estrenos de relumbrón para este último programa de la temporada. Una de ellas es el regreso de Garbage, lo escucharemos dentro de un ratito, y otra también es un esperado retorno, el de una banda que además tiene en nuestro país un especial número de seguidores. De hecho, los conciertos de Kula Shaker para este año fuera del Reino Unido pasan por España, donde actuaron el viernes pasado dentro del Bilbao Live Festival, y por otro festival en Galicia, el Cultura Quente, en Caldas de Reis, Pontevedra. Allí estarán actuando el 14 del mes que viene, de julio, y también por el Fuji Rock en Japón. Kula Shaker regresan después de unos cuantos años de parón. La formación clásica vuelve a estar en la carretera. El álbum saldrá a la venta el próximo mes de agosto, se va a llamar Strange Folk, y en ese nuevo álbum de Kula Shaker hay un single que ya gira en Ingravidez. Es esta canción llamada Second Sight. Psicodélicos como siempre, Kula Shaker con Christian Mills al frente. Nos ha pillado casi casi de sobetón el regreso de esta, una de las bandas que más nos gustó en los 90. Kula Shaker, Second Sight la canción, y como digo, el pasado viernes actuando dentro del Bilbao Live Festival, que ya ha dado por concluidos los directos de bandas tan importantes como Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance, que también han estado en Madrid, lo hicieron ayer sábado en el Metro Rock, pero en este Bilbao Live Festival, que era dos fines de semana, todavía queda chicha por cortar los días 28 y 29, y entre otras bandas, ese fin de semana que viene vamos a poder ver, por ejemplo, a Incubus o a Metallica. Vamos a cambiar de festival, y es que este año es, yo creo que el año más importante en la historia del rock en directo en nuestro país, porque del rock internacional, del rock que nosotros manejamos, porque hay festivales por doquier, en cualquier esquina del país, y eso es una buena noticia. Prácticamente no hay ni que ir a buscar los festivales, se los encuentra uno, coge el coche y dice, me voy a ir a la playita tres días, y te encuentras un festival que te complemente perfectamente unas vacaciones. Estamos ahora situados ante uno, eso sí, de los más importantes, el Festival Internacional de Benicassim, los días 20, 21 y 22 de julio. Y ya sabéis que hay varias bandas ahí por las que se pirran nuestros huesitos. Podrían ser Muse, podríamos estar refiriéndonos a Wilco, a Kings of Leon, a los Hives, pero no. Hablamos de ellos, los Arctic Monkeys. Running out for an exhaust, guard me for the confidence is the balaclava. I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, we'll put the run down the face of a boy bewildered and scorned. You find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born. You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, wrong, wrong, but we'll do it anyway cause we love a bit of trouble. From a burning building, I'll throw it into the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the balaclava. I'm sure you're baffled straight. And it's wrong, wrong, wrong. She can hardly wait. That's right, you won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right. Shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this? Lanzamos hace un ratito, la canción es tan solo de hace unos años, porque en agosto de 2005 fue cuando se editó el último álbum, además de estudio, de Death Cab for Cutie. En él se incluía este I Will Follow Into the Dark. Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Of mine, someday you will die, but I'll be close behind. Follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands fast so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy sign. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black. And I held my tongue as she told me, son, fear is a love of love, so I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on the vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now. It's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon. And the black is the rules. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on the vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, I'll follow you into the dark. I'll follow you into the dark. Bueno, ha quedado francamente bien. De momento vamos por buena línea. Curiosamente me he acordado cuando estaba escuchándose hacer esta lectura, que además de un tema que fue single, que sí que se extrajo como single hace unos meses, que Ben Gibbard, no con su grupo, sino con, bueno, no con este grupo, sino con el otro, con Postal Service, sí, hizo una versión de Phil Collins. Hace, venga, ya, ¿sí? Sí, para una banda sonora. Qué era buena. Against All Odds, una de estas clasicotas. Joder, sí, señor. Que la música está para eso, para, efectivamente, para meterla en la lavadora y, exacto, centrifugarla. Bueno, Ben Gibbard puede hacer cualquier, cosa, ¿no? Se lo perdonamos. Bueno, de aquí a un rato estamos de nuevo con vosotros, con We Are Balboa. Así hacemos una pincelada rápida de lo que os espera este verano, porque tenéis varios festivales ya por ahí comprometidos, ¿no? Pues de momento tenemos el Natural en el Ejido, que tocamos, además nos han puesto a las 11 entre Primal Scream y Charlatans. Olé. En un escenario más pequeño, sí, no, pero, no, pero vamos, estamos encantados. A las 11 de la noche en un festival como ese está muy bien. Luego tenemos también unos Lorca con Lori Meyers, Los Planetas, Pinkertons y nosotros, creo que es. Y luego en Avilés con Eric Murphy, Sex Museum. Hoy hemos tocado en la FNAC a las 6 de la tarde también. Si alguien estuvo en Madrid, la banda de Callao. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, uno pues, también en Astorga, creo también. En Astorga. Por el norte. Sí. Bueno, en cualquier caso. Varios, sí. myspice.com/WeAreBalboa. Ahí te he visto. Este es el regreso de Stereophonics, que todavía, incluso cuando volvamos de vacaciones, no estará en nuestras manos, porque se prevé que el álbum saldrá a finales de este año. Pero bueno, el sencillo ya lo han soltado. Se llama Bank Holiday Monday. Stereophonics en Ingravidez. ¡Mira qué pedazo, tía! ¡Shh! ¡No grites, que te va a oír! Vuelve el efecto derrame rock. Rosendo, Barón Rojo, Los Suaves, Gatillazo y muchos más el 28, 29 y 30 de junio en el Centro Deportivo Agones, en Pravia. Infórmate en www.musica.coca-cola.es. Le puedes decir a tu padre que van todos tus amigos, o que si te deja ir te vas a pasar el resto del verano estudiando. También le puedes decir que le lavarás el coche hasta que con 40 años te independices. Pero lo mejor es que le digas que este año el Summer Case es gratis porque has ganado uno de los 40 pases VIP o 200 abonos que te regalamos en movistar.es. Entra y consigue tu pase Movistar. Los 40 principales. Madrid. Artistas, 9 ciudades y un solo planeta. Únete con los 40 principales al concierto mundial contra el cambio climático, con artistas de la talla de Bon Jovi, Madonna o Red Hot Chili Peppers. Escucha en los 40 principales el domingo 8 de julio a las 10 de la noche, 9 en Canarias, los mejores momentos del concierto que ayudará a salvar el planeta. Ingravidez. Arranca la segunda mitad de Ingravidez y lo hacemos con una banda, por continuar con el periplo de festivales que estará próximamente en el Summer Case. Se trata del regreso de James. Los de Manchester acaban de editar un doble grandes éxitos con dos temas nuevos. How many lies to set you free? Cat's got nine, eight more than me. Near to death when I was 23. All I felt was peace. Am I a man or am I a machine? Punch me in, my clock is ticking. On my knees I count my rosary, wiping my slate clean. Tell me, who are you? Tell me, who are you? Tell me, who are you? Tell me, who are you? Mother, sing me a lullaby. Stroke my head and tell me not to cry. Tell me everything will be alright. Tell me who am I. I'm a sinner, I believe. Self-control is killing me. Too much choice, I crave simplicity. Hay dos temas nuevos de James en este álbum, en este doble disco, que, bueno, pues no es el primer recopilatorio, la verdad, que sale de la banda de Tim Booth, pero bueno, ahora que se han reunido para dar conciertos, pues sí, estaba bien como reposicionamiento en el mercado. Un total de 33 canciones y el penúltimo corte del CD2 es este Who Are You, como veis, nada que ver con la canción de igual nombre de los Who, que sirve para que arranque CSI. Ellos van a estar, James, junto a otras muchas bandas en el Summer Case los días 13 y 14 de julio, Boadilla del Monte, Parc del Fòrum, Madrid y Barcelona. Las otras bandas, pues ya las hemos dicho, pero de nuevo vamos a recordar algunos de los nombres, de los importantes, de los que nos gustan. Check, Check, Check, Arcade Fire, los Sandy Drivers, The View, los Chemical Brothers o Block Party, entre otros, en la segunda edición, el segundo año que se celebra Summer Case. Ahora vamos a escuchar también a otra banda que va a estar actuando en ese festival combinado, Madrid-Barcelona, pero antes hacemos acuse de recibo de un mail de Lucía. Es un mail tierno por aquello de la edad de quien firma. En concreto, Lucía está estudiando segundo curso de ESO y hace algunos días, bueno, pues un día como otro cualquiera, estaba a última hora en clase de inglés y se leyó un texto en el que aparecía un señor llamado Yuri Gagarin. A ella se le iluminó la cara y se acordó de todos los que los domingos a esta hora de la noche escuchamos Ingravidez. Y con ello se acordó, lógicamente, de la sección que lleva este representativo nombre, en la que se pinchan versiones de todas las formas y colores. Aprovecha para colarnos una petición, a ver si ponéis la versión de Muse del Feeling Good de Nina Simone, que estaba en su álbum Origin of Symmetry. Bueno, lo cierto, Lucía, es que esa canción está como ya muy sobada. Algún día la pondremos, pero hoy no tocaba, porque además hoy hemos abierto el programa escuchando o una versión de Muse como mucho más novedosa, ese instrumental de los Shadows. Muy bonito, porque Lucía se ha enterado, así nos lo confiesa en la postdata, ese jueves, de quién era Yuri Gagarin. Nunca hemos pretendido ser muy enciclopédicos en este programa, por lo menos en lo que a música se refiere, pero sí está bien que sepáis que Yuri Gagarin fue el primer hombre, el primer ser humano que de verdad experimentó la ausencia de gravedad, el primer paseante espacial. Vamos a continuar, como digo, el programa con otra banda que también estará en el Summer Case y que precisamente mañana lunes edita en todo el mundo su segundo álbum, An End Has Started. Estoy hablando de Editors, que como veis en este corte llamado Bones, directamente hacen homenaje al I Will Follow de U2. Buenísima. Son Editors. Late for your arrival. You know I'd forgive you every single time. Retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, don't meet me by the quayside. There to protect us. For you I'd throw a lifeline every time. Oh, retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, or meet me by the quayside. In the end, all you can hope for is the to equal the pain you've gone through. Are your eyes showing off for mine? Your face in my hands is everything that I need. Bones, starved of flesh, surround and making heart, full of love. Menudo trayazo de tema, y como este, unos cuantos más en el nuevo disco de Editors, mañana en las tiendas, An End Has a Start. Y además, con una presentación realmente bonita, muy sobria, pero muy, muy atractiva. Vamos ahora con un lanzamiento que verá la luz en nuestro país el próximo 28 de agosto, aunque internacionalmente salga un poco antes. El currículum de la banda es impresionante. Más de 12 millones de discos. Una cantante que, gracias a este grupo, saltó a la palestra desde su pequeña banda Goodbye Mr. Mackenzie, un poquito más marginal. Y detrás, pues una serie de músicos impresionantes como Duke Ellington, Steve Maker y, sobre todo, Butch Vig, productor del mismísimo Nevermind de Nirvana. Estoy hablando, estos son los cuatro componentes de Garbage, que hacen recopilación. Ahora que las cosas están ahí en el aire, si la banda sigue, si no, yo no apostaría ni por una cosa ni por otra. Sí que lo que está claro es que se va a editar este álbum de grandes éxitos llamado Absolute Garbage, que, como digo, en nuestro país se editará el 28 de agosto en una edición especial limitada doble CD con 17 éxitos, digamos, un tema nuevo, el que vamos a escuchar a continuación, y un CD extra con remixes de gente como Roger Sánchez o Massive Attack. Vamos allá con este tema nuevo de Garbage, un estreno de Ingravidez, y enseguida nuestro curso del 99 son Garbage, Tell Me Where It Cars. ¡Mira qué pedazo, tía! ¡Shh! ¡No grites, que te va a oír! Vuelve el efecto derrame rock. Rosendo, Barón Rojo, Los Suaves, Gatillazo y muchos más el 28, 29 y 30 de junio en el Centro Deportivo Agones, en Pravia. Infórmate en www.musica.coca-cola.es. Gravedad cero, gravedad cero. Curso del 99. Listening to every word he said. Oh, what have I been missing? Wishing you were dead. I didn't mean to be disturbing. So far from home. Oh, what have I been learning by being all alone? Every little thing is gonna tear you apart. Every little thing is gonna tear you apart. When we were younger, sleep while I'm away. I was trying to keep the door locked. I realized, oh, that's a mistake. Every little thing is gonna tear you apart. Every little thing is gonna tear you apart. Every little thing that you do seems so much better than I could do. And oh, I should have been listening to every word you said. Every little thing is gonna tear you apart. Every little thing is gonna tear you apart. It's gonna tear you apart. It's gonna tear you apart. Bueno, pues creo que reto conseguido. Estará una canción de esos Wilco más uptempo, año 1999. ¿Por qué escogisteis esta y no otra? Pues porque da la casualidad que para mi disco favorito es el Summer Teeth, el 99. Cuando me dijiste eso, vamos, vi la luz. Y luego de ese disco también, claro, es... Pero también fue porque yo, a mi canción favorita de Wilco es esta. Y cuando tú miraste a ver en qué fechas, dices, ostras, pues si esa vertiz era el 99. Y dijimos, pues ya está. Sí, sí, está, sí. ¿No? ¿Es complicado adaptar, pasar temas a un formato así tan desnudito? O... Es complicado si las canciones están compuestas en acústico, como muchas veces pasa, porque incluso grupos muy eléctricos como Muse o como, no sé, así potente, o Stereophonics, yo estoy convencido que componen con guitarra acústica. Es su casa, porque claro. se nota el tipo de progresión de acordes y tal. No es un tío que llega con un riff al local, sino que compone sobre acordes. Y eso es muy fácil luego de desnudar para hacer una versión acústica. Claro. Entonces no es muy complicado, la verdad. No, la verdad es que sobre todo es por eso. La gente normalmente está componiendo en su casa, no en el local, ¿no? Habrá los grupos que sí, pero por general, yo creo. A mí me encanta el rollo. Bueno, seguís por el mundo con este vuestro último disco. Aunque en realidad es el primero tras vuestra refundación como We Are Balboa, Space Between Bodies. Y además, hace unos meses comentamos, estuvisteis girando por el Reino Unido, disteis unos conciertos en Birmingham, en Liverpool, Manchester. ¿Qué tal la aventura por allí? Muy bien, vamos, hemos aprendido en una semana lo de un año aquí en España, yo creo. Sí, si llegas tarde un minuto a una prueba de sonido, te quedas sin probar. para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, sí. Es increíble, porque claro, luego, vale, aquí te pasa eso y te da un infarto, dices, hostias. Pero ahí la verdad es que luego suena... Las salas están equipadísimas, un rollo, pero incluso sí. Tocamos al lado de los Kings of Leon, una noche que tocaban los Kings of Leon, la misma noche. Y estaba petado el bar donde tocábamos nosotros, que era increíble, que dices, joder, pues ¿cómo puede ser? Sí. Tú imagínate que te coincida aquí en Madrid, no. Los Kings of Leon en la sala de al lado. O sea, que no, o sea, no va a haber ni Dios. Puerta con puerta. Puerta sí. con puerta. Puerta con puerta. O sea, yo cuando llego y veo los Kings of Leon ahí puesto, digo, no me lo puedo creer. Sí, sí. Y había gente viéndonos que no nos conocían, mucha gente allí, o sea, claro. Que... No, y estaba petado y la verdad es que la gente responde muy bien. La verdad, ves, es cojonudo. Bueno, sea como sea, vamos a escuchar una canción que además desde hace meses podría decir que era la última canción que yo quería que sonara por esta temporada. No va a ser la última porque, como lo habéis hecho bien, enseguida vais a encargar vosotros de ese cierre, pero sí que va a ser la penúltima y por tanto va a tener su pequeño momento de gloria. Son los norteamericanos Silver Sun Pickups. Desde hace varias semanas estamos enamoraditos de esta canción y la vamos a escuchar una vez más. Se llama Lazy Eye. Everyone. pues era casi como un antojo personal el compartir esta canción como penúltima del programa. Además es una canción que yo creo, ahora que estáis aquí vosotros, os tengo como cobayas, enamora a la primera escucha, que pero sí. Bueno, sí, temazo, ¿eh? Temazo, sí, sí. Sí, bueno, sí, nuestras investigaciones dicen que de momento en algunos países de Europa sí va a salir el disco a través de un sello multinacional, aunque en origen en Estados Unidos sean de una pequeña compañía, e incluso este verano van a estar tocando en el Festival de Reading, así que quizá con un poco de suerte el álbum de Silver Sun Pickups llegue también a las estanterías, a los estantes nacionales, por si acaso hay mucha gente que compra música por internet y tal, pues el álbum se llama Carnavas. Carnavas. Y no sale el grupo en portada, ¿no? Por lo que es, bueno, pues un dibujo así que podría parecer la covacha en la que vivió Superman en su adolescencia, algo así. Vamos a cerrar esta temporada de Ingravidez. A mí las despedidas me, no sé, me dejan un poco triste. No, triste, que no me gusta hacerlas, joder, porque no pasa nada, o sea, que no pasa nada porque nos vamos de vacaciones, ¿no? Y por eso me gusta hoy no estar solo, porque no está en We Are Balboa, también está por aquí Meg. Yo no sé si quiere decir algo por el micrófono, sí. ¿No? No quiere decir nada por el micrófono, Pero sea como sea, pues eso, que 511 programas, que la cosa está muy bien y esperemos que lo siga estando. El otro día me preguntaba alguien... era el típico estudiante de periodismo que te manda un cuestionario y dice, oye, ¿tú estás en la radio? Contéstame a estas preguntas, estás haciendo un trabajo. Y la última pregunta, ¿cómo ves el futuro de Ingravidez? Y yo le dije, pues el futuro de Ingravidez está en el aire, está ausente de gravedad, pero lo que sí sé es que huele a Teen Spirit, ¿no? Sea como sea. Sí, señor. Muy bonito. Que nada, que tengáis feliz verano todos. We Are Balboa están aquí con nosotros y nos van a hacer ahora Spain Between Bodies, que es la canción que ha servido para lanzar adelante su álbum de igual título. Gracias a vosotros dos por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ti, por supuesto. Y a los demás, pues eso, un verano de lujuria y rock and roll. Chao. Chao. From outer space, ringing through my mind, making my heart rise. It shines around my car. Now I know where it came from. It must be your spell of love. The light surrounds my bed, erasing my whole room. Now I know. It must be your spell of love. I don't know, I am the one. Cause starman was so divine. And the space between bodies is just where we are. And the space between bodies is just where we are. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Now I know I am the one. Cause starman was so divine. And the space between bodies is just where we are. And the space between bodies is just where we are. Cause the space between bodies is just where we are. And the space between bodies.